día con hoy, que me vengo emborrachando. Hace tres días con hoy, que me vengo emborrachando. Y si ella sigue peleando, cojo mi yegua y me voy. Báilalo, estoy cantando. Oye, qué rico está el nengón. Vamos a bailar. Sigue, se cansa, o revienta como un buey. Báilalo, oye, yo estoy cantando. Para ti el nengón, vamos a bailar changüí. Dicen que la jihuahua pica más que la pimienta. Y yo digo que más pica la lengua que más me mienta. Báilalo, estoy cantando. Ay, qué rico está el nengón. Vamos a bailar changüí. ¡Venga, niño! Yo digo que no es verdad, porque sus ojos son negros y son mi felicidad. Báilalo, ¿cómo está el nengón? Ay, mira, nena linda, vamos a bailar. Vamos a bailar el nengón. ¡Qué rico está! ¡Aguanta!